resumen de noticias latinoamericanas. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebra sus 30 años con masiva concentración en El Salvador. El gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador celebró con una multitudinaria concentración en San Salvador los 30 años de su fundación, con la meta de seguir luchando por un futuro mejor para la población. Al ritmo de la música de grupos populares, los miles de militantes del partido oficial se concentraron desde temprana hora en el Parque del Redondel Mas Ferrer, en la exclusiva Colonia Escalón, que fue insuficiente para recibir a la multitud. Ex-miembros de la otrora guerrilla del FMLN y sus actuales dirigentes relataron los 12 años de lucha y victoria rebelde, entre 1980 y 1992, hasta llegar como partido político al poder tras las elecciones de marzo de 2009, de la mano del actual presidente Mauricio Funes. Un 10 de octubre de 1980, cinco fuerzas guerrilleras se unieron en una sola para formar el FMLN, con el objetivo de derrocar por la vía de las armas al gobierno de esa época. Tras 12 años de conflicto, en 1992, se firmó un acuerdo de paz y desde entonces el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha participado en elecciones. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Movimiento de trabajadores consigue derogar la ley Chorizo en Panamá. Luego de 18 horas de debate, empresarios, sindicatos y el gobierno lograron un acuerdo para modificar la Ley 30. Redactaron 6 anteproyectos que serán enviados al Parlamento y que derogan la llamada Ley Chorizo. La norma introducía limitaciones al derecho a huelga y autorizaba la contratación de personas para sustituir a huelguistas. Además, otorgaba beneficios a policías que cometan delitos en ejercicio de sus funciones. También eliminaba los estudios ambientales obligatorios en proyectos realizados por el Estado. Con los acuerdos logrados, se restituye el derecho a huelga y se revocan los beneficios a los uniformados, en tanto que los ambientalistas lograron imponer los estudios de impacto ambiental obligatorios. El dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, Francisco Paz, consideró que la presión ejercida en las calles fue fundamental, ya que esa es la única forma de que el gobierno entienda. Que la posición del gobierno del inicio pues se negaba a derogar la ley. Eso complicó un poco la negociación y posteriormente el sector empresarial asumió una posición de no querer reformar algunos artículos que tenían que ver con la parte laboral. Entonces eso trajo pues durante estos 2 meses pues una discusión un poco fuerte, pero al final del camino se logró firmar el acuerdo en donde esta ley pues de 41 artículos se modifican o reforman 19, su mayoría quedan igual. También se logra pues crear una nueva redacción o retrotraer alguna parte de la ley de la policía que le daba a la policía pues prácticamente una patente de corso para que ellos actuaran libremente. La excusa pues de que tendrían que usar en algún momento de las manifestaciones el tema de la fuerza. Luego de sancionada la norma, se realizaron numerosas movilizaciones en contra de su aplicación en todo el país. La represión policial a una de las marchas provocó al menos 11 muertos el pasado 11 de julio en una manifestación en el distrito de Changuinola. Ante estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado que se investigue las muertes. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Twitter reconoce estrategia desestabilizadora para Cuba. Después de varios días de bloqueo de los mensajes enviados desde Cuba vía celular a la red social Twitter, esta empresa finalmente anunció que era ella la que había deshabilitado el servicio. Mientras esto sucedía, comenzó a fraguarse una campaña contra Cuba, acusándola de aplicar la censura contra las voces independientes que utilizan Twitter. Para variar, responsabilizaron a la víctima del crimen. Desbaratada la campaña en menos de 24 horas, tras la declaración de la isla de que no tenía nada que ver con el asunto, Twitter volvió a pronunciarse diciendo: "Nuestro equipo ha reactivado el servicio". Las protestas por el cierre de este servicio no vinieron de los cubanos comunes ni de turistas extranjeros en Cuba que portan teléfonos con roaming, sino de grupos que cabildean en Estados Unidos para utilizar la Internet como espacio de subversión en la isla, y por algunos de los beneficiarios de las políticas de financiamiento a la disidencia cubana, que pueden costear los teléfonos con roaming y la mensajería instantánea a Twitter. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Presidente peruano abofeteó dos veces a un joven que lo llamó corrupto. Dos cachetadas le propinó el presidente Alan García al joven voluntario Richard Emilio Gálvez León, de 27 años, quien gritó corrupto al mandatario cuando este realizaba una visita en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. Cuando García terminaba la visita y salía de la unidad de cuidados intensivos y se retiraba del ascensor, Gálvez León gritó corrupto al mandatario que encabeza uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Tras el primer bofetón, Gálvez volvió a repetir corrupto, tras lo cual García aplicó otra cachetada más, mientras que 8 gorilas de seguridad del presidente arremetieron a puntapiés contra el indefenso joven. Los cobardes pretendieron llevarse esposado a Gálvez, de no ser por la airada intervención de los sorprendidos testigos, pacientes y familiares, quienes protestaron y exigieron la liberación del joven. Escuchas Noticias Latinoamericanas. Ataques contra activistas aumentaron en Guatemala. Periodistas, sindicalistas, líderes sociales y ambientalistas se encuentran en la lista de defensores de derechos humanos que han sufrido represalias por su trabajo, las cuales aumentaron considerablemente en el último trimestre del año. La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, UDEFEWA, registró de agosto a enero de este año 223 agresiones e intimidaciones contra activistas. Únicamente en el tercer trimestre se dieron 127 casos. Uno de los más recientes crímenes cometidos contra defensores fue el del artista cachiquel e investigador del arte prehispánico Lisandro Huarcax, del grupo Tzotzil, cuyo cadáver apareció con señales de tortura en un paraje de Sololá. Según Claudia Samayoa, coordinadora de UDEFEWA, esto se debe a que el crimen organizado ha aumentado sus niveles de violencia. Las intimidaciones contra defensores y actores sociales son cada vez más selectivas. Se ve un repunte de amedrentaciones dirigidas a personas que denuncian públicamente actos de corrupción e irregularidades. Entre los agredidos se encuentran 100 mujeres, 17 ambientalistas, 15 sindicalistas y 6 periodistas. El estudio indica que los hechos que más se registran son las amenazas por escrito. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos, recordamos el Día de la Resistencia Indígena frente a los 518 años de ocupación occidental. Nos unimos a la lucha de los pueblos que habitan el continente americano, o antes denominado Pusi, Otagua, Intisuyo o Avyayala. Vinieron en unos barcos con baratijas del mundo viejo. Hace ya 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida allá en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Sí. Y van pasando los años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo, con el corazón resistiendo. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate, pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol.